Buenos días. Qué bueno es ver a este grupo, grupo de todos los domingos, para aprender más de Dios y de su palabra, ¿no? Una pregunta es, ¿qué hubiera pasado si Dios hubiera repartido si Dios no hubiera repartido Él mismo la tierra de Canaán? ¿Sí? ¿Ya están viendo una fotografía allí? Listo. Yo que manejo en esta ciudad todo el día, analizo situaciones cuando hay trancón en nuestras vías, ¿no? Así como ven en la foto. Un amarillo de esos está ahí, estoy yo sentado de pronto, o uno de ustedes está allí. De cómo las personas se pelean por centímetros de tierra, de carretera, de asfalto, para pasar primero, ¿no? ¿Sí les ha pasado eso? Por ejemplo, si una persona coloca una direccional de su vehículo para cambiar de carril, ¿qué es lo que hace la persona que está al lado? Se pone a la defensiva para no permitir pasar a la persona a ese carril. Suena el pito, prende las luces, hasta yo lo he hecho. Le coloca el vehículo bien cerquita de manera que no pueda pasar, o acelera, ¿sí? Acelera el vehículo para que no pueda cambiar de carril. En fin, se trata de alguna manera de impedir que la persona pase al carril del lado. Cuando hay un semáforo dañado, todos quieren pasar primero, ¿no? Y por lo mismo se hace un nudo, como el que ven ahí de pronto, por un semáforo dañado, y ninguno puede pasar. Y se demora varios minutos para que ese nudo desaparezca. Y más pito y más renegadera, bueno, de todo eso trae, ¿no? Nosotros, los humanos, queremos tener las cosas primero, rápido, lo mejor y lo más abundante. En fin, primero yo, segundo yo y tercero yo. Creo que si los israelitas hubieran tenido la oportunidad de escoger entre ellos la tierra prometida, habrían tenido problemas y no habrían conquistado este territorio. Esa es nuestra naturaleza, lamentablemente, pero gracias a Dios, Él tenía todo planeado, ¿sí? Y perfectamente estipulado por medio de un gran hombre llamado Josué, para entregar la tierra que él había prometido, la tierra de Canaán, para su gloria. Allí ven la tierra prometida, dividida en los diferentes sectores para cada tribu, ¿no? El Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24:1. Entonces, como hemos visto anteriormente, Dios repartió la tierra a Rubén, a Gad, la media tribu de Manasés, al lado oriental del río Jordán, que vimos esto en los capítulos 13, a Judá, capítulo 15. Si ven ahí a Judá, está al lado de abajo, Judá. Y veremos en los próximos domingos la tierra que repartió a Benjamín en el capítulo 18, la de Zabulón, Isaacar, Aser, Neftalí en el capítulo 19. Eso lo vamos a ver próximamente, ¿sí? Hoy vamos a estudiar los capítulos 16 y 17 de Josué, que habla del territorio de Efraín y de Manasés. ¿Sí los ven ahí? Efraín y Manasés. Manasés está al lado oriental, la media tribu de Manasés, y al otro lado está también la otra tribu de Manasés, la siguiente parte, y abajito está Efraín. ¿Sí lo ven ahí pequeñito, Efraín? Efraín es en la parte central. Y como es la parte central, tenía mucha influencia para repartir las otras partes. Estas dos tribus son muy importantes. ¿Sí? Entonces, por favor, vayamos a Josué capítulo 16, versículo 1, dice lo siguiente: tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó. Entonces habla de los hijos de José. Los versículos 1 hasta el 9 habla de todos los límites de esta tribu, de la tribu de Efraín. Y en el capítulo 17, del versículo 7 hasta el versículo 11, habla de los límites de la tribu de Manasés. Solo límites. Pero vamos a hablar de los hijos de José. Hijos de José. Y José es una de las historias más maravillosas de la Biblia. A mí me encanta, es uno de mis personajes favoritos. De pronto ustedes también. Y porque en la vida de José pasó muchas cosas. Y en la vida de José va a repercutir en sus propios hijos. Nosotros como padres, delante de Dios tenemos una gran responsabilidad para que nuestros hijos sigan también los caminos de Dios. Y así pasó con Efraín y Manasés. Entonces los invito a Génesis capítulo 30. Génesis capítulo 30. Vamos a ver la historia, gran parte de la historia de José. Versículo 1 al 8. Génesis 30, 1 al 8, que dice lo siguiente: viendo Raquel que no daba hijos a José, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella le dijo: he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Y así le dio a Bila su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contendido con mi hermana, he contendido con mi hermana, y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Entonces Raquel había sido estéril, una mujer estéril, por muchos años, y eso era muy grave en esa época para la mujer. Y es grave hoy en día, ¿no? Que una mujer no pueda concebir, ¿no? Mientras que su hermana rival, llamada Lea, tenía ya 6 hijos. Entonces ella no se sentía muy contenta, ¿no? Y pese a todo, Raquel anhelaba tener hijos de su carne y sangre. En su desesperación, ella clamó a Jehová, diciendo en el versículo 1, dame hijos, o si no, ¿qué? Me muero, me muero. En el versículo 22 dice lo siguiente: y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos, le concedió hijos. En tierna misericordia, Dios respondió la oración de esta mujer, su clamor y su anhelo. Y dice allí: y se acordó Dios de quién, de Raquel, y la oyó, y llamó su nombre, y le concedió hijos, ¿no? Concedió hijos. Versículo 23 dice: y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo, otro hijo. Entonces, el nombre de José es muy significativo, muy significativo. En el momento de su nacimiento, Raquel dijo: Dios ha quitado, ¿qué? Mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. La palabra quitado y la palabra Añádame expresa un deseo, pero además una profecía. Porque Dios le dio otro hijo llamado Benjamín. En otras palabras, mientras Raquel estaba feliz por su hijo, deseaba tener otro más, ¿sí? Concebir ya otro. Y mientras Raquel estaba feliz por este hijo, entonces deseaba nuevamente otro más. Y Dios le otorgó esta petición también, cuando quedó embarazada de Benjamín, Versículo 30, capítulo 35, versículo 16. Veamos esto. Dice el 16. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció que había trabajado en su parto, había trabajo en su parto que le dio la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Raquel lamentablemente muere allí. Raquel anhelaba intensamente tener hijos a pesar de que podía morir. ¿Qué cambio al día de hoy donde las mujeres no anhelan tener hijos? Porque de pronto se les daña la figura, no quieren cargas, no quieren ningún compromiso aparte de llegar a ser destacadas mujeres en sus trabajos profesionales, y han dejado de ser madres, que fue lo que Dios les asignó como un privilegio y no como una carga o problema. La mujer hoy en día se ha vuelto egoísta y no quiere dar su vida por otro, lamentablemente. Allí es donde la mujer aprende a negarse a sí misma para servir a un hijo. Es un gran trabajo de sacrificio, ¿no? Lo vemos con nuestras esposas. Jesús dio su vida para servir en la cruz y para darnos vida eterna allí, como hablamos hoy en la cena, recordamos. Génesis 37, por favor, versículo 2, seguimos leyendo sobre este José. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José, su padre, la mala fama de ellos. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque los había tenido en vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más aún todavía. Y él les dijo: oí ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o soñarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Entonces Jacob prefería a José sobre el resto de sus hijos. Jacob debería haber recordado el daño que hace el favoritismo a un hijo, el daño que hace a una familia completa. El resultado de esto fue que sus hermanos odiaban a su hermano. Sus hermanos, o sea, los otros hijos, ¿no? Odiaban a su hermano. Nosotros como padres tenemos que tener mucho cuidado de no cometer el mismo error que cometió Jacob, porque eso va a traer consecuencias graves a nuestras familias. Mucho cuidado, padres. con tener un hijo favorito, porque eso hace mucho daño. Versículo 25 del mismo Génesis 37. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y aquí la compañía de ismaelitas que venían de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Vení y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron a ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron José ¿a dónde? A Egipto. A Egipto. Muy bien. Entonces José es enviado allí a Egipto, es vendido por consecuencia del favoritismo de su padre. José fue alejado de su familia, fue vendido como cualquier esclavo y enviado a otro país, allí en un sitio donde se hablaba otro idioma, donde él tampoco podía comunicarse con nadie, totalmente solo allí. Génesis 39, versículo 1, seguimos con la historia. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Versículo 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba, este versículo es muy hermoso, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Entonces, José es enviado a la cárcel injustamente, nuevamente, ¿no? Ya sabemos la historia de por qué. Pero lo importante es que Dios estaba con él, acompañándolo también en las grandes dificultades. Nosotros también tenemos dificultades, pero nunca olvidemos que Dios está allí para darnos su misericordia y gracia, para poder nosotros resistir el momento malo, como pasó con José. ¿Sí? ¿Aquí estás pasando de pronto situaciones difíciles? Tengo una buena noticia. Dios está contigo, dispuesto a dar misericordia y gracia abundantemente. En el versículo 41, en el capítulo 41, perdón, fue entonces cuando Dios utilizó dos sueños para elevar a José de la miseria de la prisión al resplandor de la corte de Egipto. José había demostrado fidelidad a Dios en todos los momentos, en todos los sitios que estuvo en Egipto, y por lo tanto era apto para el servicio que Dios le tenía destinado. José había sido fiel en las pequeñas cosas que Dios le había enviado. Ahora ha llegado a ser gobernador de todo el pueblo de Egipto, segundo hombre después de Faraón, ¿sí? En Gálatas 6:10, perdón, dice ahí: no nos cansemos pues, 6:9-10, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Lo importante es no desmayar. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. No nos cansemos. Ninguno de nosotros podemos desalentarnos, porque las recompensas de Dios vendrán, son seguras y vendrán en su momento, aunque no sean inmediatas. No se cosecha un campo de trigo al día siguiente se recoge la cosecha, ¿cierto? Lo mismo pasa en el ámbito espiritual. La recompensa sigue a la fiel siembra, a su debido tiempo. Y así pasó con José. Y esto se ve en el nacimiento de sus dos hijos, Manasés y Efraín. Vayamos a Génesis 41, versículo 51, habla de esto. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Con los nombres de los hijos de José, aquí está reconociendo el sufrimiento que tuvo al haber sido separado de su familia, de su país, de haber estado vendido como cualquiera, sin tener por qué, porque él no era inocente. En todos los capítulos anteriores que Génesis cuenta la historia de José, nunca se nos cuenta de las emociones de José, pero en estos dos versículos sí nos cuenta lo que él sentía. José recuerda allí el maltrato de sus hermanos y toda la amargura que esto le trajo a él. Recuerda las injusticias hechas por los hombres, pero recuerda fuertemente cómo Dios lo bendijo en una tierra ajena como extranjero. José reconoce que Dios lo sostuvo en los momentos más difíciles de su vida y por eso le da la gloria a Dios. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, sino que desmayamos. Ahí se estaba cumpliendo esta promesa que Dios hace a cada uno de nosotros. En Mateo 11:28 dice: Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo qué, os haré descansar. Nosotros, los creyentes, también pasamos por dificultades. De pronto ahorita estás pasando por una gran dificultad en esta tierra. También tenemos luchas, tenemos adversidades. Debemos buscar su palabra y aferrarnos a sus promesas. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y el resultado cuál es? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 y 7. Entonces Jesús es el único que nos puede dar ánimo y fortaleza. En las pruebas se conoce mi corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? En los momentos así difíciles como pasó José, ¿yo cómo soy? ¿Soy quejoso? ¿Me irrito fácilmente? ¿Le echo la culpa a Dios? ¿Le echo la culpa a los demás? ¿Qué hago? Cada uno se conoce, ¿sí? O al contrario, soy humilde y busco la ayuda de Dios. José reconoció cuando nació su hijo Manasés, reconoció que Dios no lo había manoseado. Al contrario, quitó el dolor agudo que sentía por todo lo que había sucedido. Él en este momento reconoce que Dios, que gracias a Dios lo tenía allí y lo sostuvo. Cuando nació su segundo hijo Efraín, también reconoció facultades de Dios. Reconocía que Dios le había dado dos hijos, que lo había bendecido grandemente, con como dicen los jóvenes, rebendecido. ¿Sí? Que ese segundo hijo le había quitado todos los malos recuerdos del pasado, de todo lo que le había sucedido. ¿Sí? Lo hizo olvidar de todo el sufrimiento que había tenido a partir de que sus hermanos lo odiaban en su propio hogar. que sentía alivio, tranquilidad, ¿sí? De toda esa angustia, sentía paz en ese momento. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nosotros, ¿qué haríamos? Generalmente, ¿qué hacemos? ¿Queremos vengarnos? ¿Queremos tratar de vengarnos de los Rubén, de los Judá, de las señoras Potifar, de nuestra vida? ¿De desquitarnos de quienes nos han maltratado, nos han arruinado, nos han martirizado, ¿no? En vez de eso debemos dar un Manasés. Ha llegado el momento que pidamos al Señor que borre los malos recuerdos de nuestra memoria de personas que nos han hecho daño. Solamente Dios puede hacer eso. Por nosotros no. Entonces, nosotros debemos recordar que Dios nos ha provisto de grandes bendiciones. Y una de las grandes bendiciones es que Dios me ha perdonado por medio de Cristo. Dios me ha colmado de grandes beneficios cuando lo recibo a Cristo como Salvador. Dios me ha dado múltiples bendiciones. Eso es lo que se llama superabundancia y es lo que reconocía José. Pero la pregunta es, ¿estoy dispuesto a recibir esas bendiciones en los momentos de prueba y dificultad? ¿O seguir amargado y quejoso, primero contra Dios y después contra los que me hacen daño? Por eso la historia de José es fascinante. ¿Qué pasó? Llega la abundancia de Egipto y luego llega la escasez. Y se cumple el sueño que tuvo Faraón. Las siete vacas gordas y después, ¿qué pasó? Las siete vacas flacas. Por la buena administración que le dio José, pudieron enfrentar este tiempo difícil. Para Jacob, vayamos al otro lado, para Jacob y su familia, los hermanos de José, les fue complicado enfrentar este tiempo difícil. Entonces, ¿qué pasó? Jacob se vio obligado con la necesidad de pedir ayuda, ¿a dónde? A Egipto. Descubriendo que José estaba vivo y en una posición muy alta, cumpliéndose así los sueños que José tuvo cuando era muy joven. Allí se cumplieron. Se reencuentran todos y José los recibe con mucho amor y gracia y les da lo mejor. No se venga, sino que les da lo mejor, les da gracia, gracia abundante. No se venga. Nuevamente, da la gloria a Dios por estar allí para poder ayudarlos. No se preocupen. Lo que pasó fue para ayudarlos. Por eso estoy aquí. Gálatas 6:9. Por nada estáis afanosos. Perdón, Gálatas. ¿No quiso? No. No nos cansemos pues de hacer el bien. Aquí se cumple. Porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos la oportunidad, ¿hagamos qué? Bien a todos. Y eso es lo que está haciendo José. Y mayormente a la familia de la fe. Génesis 46, versículo 28. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Y se manifestó a él y se echó sobre su cuello. ¿Y qué pasó? Y lloró sobre su cuello largamente. Su reencuentro. Luego de tanto tiempo sin verse, fue sumamente amoroso y conmovedor este momento. Jacob corrió hacia él y lo abrazó. ¿Y qué hizo José? Lo mismo. El gran señor de Egipto se convirtió una vez más en el muchacho José, su tierno hijo con su padre. Primera de Tesalonicenses 4:13, vayamos allí. No sé si lo buscamos. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos, a los que no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¡Qué consuelo leer esto! ¿Qué momento glorioso será cuando nosotros, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, nos encontremos con el Señor Jesucristo? Yo no sé cómo voy a reaccionar en el momento que vea a Jesús. Yo no sé usted cómo va a reaccionar. Yo no sé si lo voy a abrazar, si voy a llorar. No sé si me voy a agachar, si... Pero va a ser un momento glorioso como el que tuvieron ellos dos. Después de tomar la cena, de recordarlo cada domingo, de tener diariamente una comunión con Él. Cuando lo vea en persona, ¿cómo va a ser eso? Fascinante. Y eso debe alentarme aquí para afrontar los problemas y dificultades y orar porque eso suceda muy pronto, la segunda venida del Señor, y me encuentre con Él. Génesis 49, versículo 1 dice lo siguiente: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oí, hijos de Jacob, y escuchá a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Estaba hablando de Rubén. De Rubén. Allí. En Primera de Crónicas 5, 1 y 2 dice lo siguiente: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue para José. Aunque Rubén tenía el derecho a ser el líder de su familia, por ser primogénito, y también tenía el derecho a tener una doble herencia, pero debido a su forma impulsiva, lo llevó a cometer un pecado inmoral con Bila. Bila era una sierva de Jacob. Y esto trajo consecuencias para su vida. Allí falló en su liderazgo y en su lugar como primogénito fue dado ¿a quién? A José.

Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: No así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso. Y le dijo lo siguiente: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo: En ti bendeciré a Israel, diciendo: Hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: He aquí, yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Entonces, esta decisión fue tomada por Jacob, pero dirigida ¿por quién? Por Dios, Dios mismo. Y José no entendía y trató de cambiarle la mano a él, ¿no? A Jacob. ¿Y qué pasa con esto? Como muchos de nosotros, José esperaba que Dios obrara de una manera determinada. Nosotros queremos que Dios obre de tal manera, ¿no? Pero a veces Dios no actúa de esa manera. Dios es soberano y a veces cambia todo. Y así pasó con José, con Efraín y con Manasés. Entonces, la fe reconoce que los caminos de Dios no son iguales a los caminos del hombre, ¿sí? A Jacob le llevó toda su vida aprender esto. Y al final aprendió, y aquí bendice al hijo menor en lugar del hijo mayor. Por 4 generaciones consecutivas se siguió este patrón. Isaac fue bendecido en lugar de ¿quién? De Ismael. Jacob en vez de Saúl, José en lugar de Rubén y Efraín en lugar de Manasés. Manasés fue grande en el sentido de que sus descendientes ocuparon el territorio más extenso otorgado a cualquier tribu. Ahí lo vi, por eso está así distribuido en el mapa. Se establecieron ambos en el lado extremo del río Jordán. Creo que en el siguiente acetato está allí el mapa. No gira. Ahí está. ¿Sí ve? Manasés oriental y Manasés occidental, digámoslo así, del río Jordán. Por eso pasó esto. Y ellos fueron un número muy grande de personas, ¿no? Y Efraín dio grandes personajes también. Y Josué es de la tribu de Efraín, Josué, un gran líder. Ahí están las 2 bendiciones cumplidas. Ahora sí los invito a que vayamos a Josué capítulo 17. Después de todo este recuento, es la introducción para ver estos 2 capítulos, 16 y 17. Claro que hoy hay almuerzo, ¿no? Entonces, Josué 17, por favor, versículo 2. Dice lo siguiente, versículo 2, 17:2. Se echaron también suertes para los otros hijos de Manasés conforme a sus familias, los hijos de Abiezer, los hijos de Elec, los hijos de Arriel, los hijos de Siquén, los hijos de Efer y los hijos de Semida. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijo de José, por sus familias. Pero Zelofehad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos sino hijas, los nombres de los cuales son estos: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de José, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron: Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos. y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. Y le tocaron a Manasés 10 partes, además de la tierra de Galaad y de Basán, que están al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos, y la tierra de Galaad fue de los otros hijos de Manasés. Aquí hay un caso especial de la repartición de las hijas de Zelofehad. Zelofehad era un descendiente de José, por medio de Manasés, que murió sin dejar hijos varones. Le nacieron 5 hijas. ¿Qué hicieron estas mujeres? Ellas no tenían derecho. Entonces hablaron con Moisés en Números 26 que les permitiera recibir una heredad. Costumbre que no se practicaba en aquella época. Moisés pues les concedió su petición después de hablar con el Señor. Les dice, listo, a ustedes les vamos a dar. Y ordenó que les dieran una herencia casándose con los familiares, ¿no? Entonces aquí Josué pues cumple eso, ese parámetro dado por Dios. Dios es un Dios justo. Dios protege a los desvalidos. Y usted es un desvalido si no tiene a Cristo como Señor y Salvador. Usted no tiene heredad en el cielo. Está grave, en la misma condición que estas mujeres. Pero Dios quiere darle heredad a usted también, un desvalido como usted. En Marcos 10:45 dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo dice, sin mí no puedes hacer, sin mí estás perdido, pero yo vine a esa cruz, como recordamos hoy, para darte una herencia en el cielo. Cree en mí y tendrás vida eterna. Josué 16, vayamos a Josué 15, perdón, Josué 15, versículo 63 dice lo siguiente: mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Capítulo 16, versículo 10: pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser, antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Capítulo 17, versículo 13 dice: pero cuando los hijos de Israel fueron los suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. En primera de Juan 2:15-17 dice lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan 2:15-17. Dios había ordenado a Israel que cuando tomaran la tierra, ¿qué tenían que hacer? Exterminar a todos los habitantes de la tierra de Canaán, ¿sí? Pero como vemos, la tribu de Judá, la tribu de Efraín y la tribu de Manasés no lo hicieron, ¿no? Lo hicieron tributarios, bueno, que nos paguen alguito de plata, pero eso no fue la orden de Dios, ¿sí? Desobedecieron a Jehová. Y como consecuencia, siempre que hay desobediencia hay consecuencias. ¿Qué consecuencia pasó? Las costumbres paganas de Canaán se introdujeron en Israel, ¿sí? Usted puede buscar en Primera de Reyes y Segunda de Reyes y cuenta que todos los reyes que hubieron en Israel y en Judá, ¿qué hacían? Adoraron imágenes, ¿sí? Se volvieron idólatras, totalmente. Adoraron imágenes de fundición, las crearon, las adoraron, y Dios se enojó por eso. Y allí que mostraron, se apartaron del amor por Dios. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Nosotros los que hemos creído en Cristo tenemos nuestra herencia en el cielo. Esta tierra, este mundo, no es nuestra habitación, no es nuestra herencia. Por tanto, debemos cuidarnos de la influencia de este mundo, porque la influencia es muy fuerte. Por ejemplo, un joven cristiano se deja influenciar de este mundo cuando se peina y se viste como este mundo lo hace. Las mujeres cristianas se dejan influenciar de este mundo cuando se colocan pantalones apretados o minifaldas. Otro ejemplo, cuando un creyente va a una fiesta, baila y toma igual que el mundo. Otro ejemplo, cuando un joven cristiano o una joven cristiana se ennovia con un incrédulo y termina en relaciones sexuales. Cuando una pareja cristiana se divorcia, o cuando una mujer cristiana se practique un aborto. Todas estas cosas, todos estos creyentes se dejan influenciar de este mundo. El amor por Dios se les ha apagado. Ya han sido ganados por las influencias del mundo que está dirigido por Satanás. Y esto sucedió a las tribus de Israel. José 17:14 dice lo siguiente. Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué les respondió, si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan en la tierra de la llanura tienen carros cerrados, los que están en Betel, sean y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo y tú tienes grande poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros errados y aunque sea un pueblo fuerte. Tanto el pueblo de Israel como nosotros los creyentes queremos que Dios nos dé todo fácil. Nosotros nos gusta hacer las cosas sin el mayor esfuerzo y que todo lo haga Dios. Y cuando nos toca hacer algo, ¿qué estamos haciendo? Estamos desagradecidos con Dios. Cuando Dios nos bendice grandemente. La tribu de Manasés era grande, ¿sí? Y no les gustó el territorio que tenían. Decían que eran hartos. Y además los que vivían allí era un pueblo con armas, eran poderosos. Y además era un pueblo, un territorio difícil, hostil allí. Esa tierra, ¿no? En vez de confiar en la ayuda de Dios y sus promesas, se quejaron de lo que Dios les quería dar, de esa tierra. A nosotros también nos pasa lo mismo. Nosotros los creyentes le pedimos algo y Dios nos responde con otra cosa. Pero Señor, es que... ¿sí? O nos dice, espere. Pero Señor, oro y oro y oro y nada. Ah, ya no oro más. El Señor como que no me oye, ¿sí? Y el malo, ¿quién es? Dios. Entonces dejamos de orar. De pronto no hacemos devocional porque no tengo tiempo, tengo que trabajar. O, ay, es que la camita tan rica que me voy a levantar temprano. Otros 5 minuticos y me levanto y pasa así. 1 hora, 2 horas, ya se le hizo tarde. Levántese y váyanse a trabajar. No hacemos devocional. Pero sí queremos que Dios nos ayude con el mínimo esfuerzo. Ya, listo, al instante. Pero cuando veo que Dios no me ayuda, entonces al instante me vuelvo un quejoso nuevamente. Juan 14:1-3. Dice, no se turbe. Devolvamos una, por favor. Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así como Dios dio una tierra a Israel como herencia, hoy Dios quiere dar una herencia a las personas, a todas las personas en el cielo donde Él vive. Primera de Juan 5:11. Primera de Juan 5, 11, 13. La siguiente, por favor. Dice, y este es el testimonio, que Dios ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cómo tengo esta herencia? Creyendo únicamente en la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Siendo Él inocente, muriendo por mis pecados y por tus pecados. Allí dice que Jesús tiene muchas moradas, ¿no? Muchas viviendas, mucho sitio. Lleva muchos años allí formándolas, haciéndolas, hermosas deben ser, no me imagino cómo sean. Para aquellas personas que creen en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Solamente son para ellas. La pregunta es, ¿quieres recibir esta herencia o bendición? La única respuesta es, debes recibir a Cristo en tu corazón como único Señor y Salvador, y así tendrás la herencia preparada por Dios para ti. Y hoy mismo Dios te la quiere dar. ¿Qué tienes que hacer? Aceptarla recibiendo a Cristo. Es la única manera. No haciendo, no viniendo aquí todos los domingos, no asistiendo a cursos, no subiendo a Monserrate, no adorando imágenes, no ayudando a otros. No. La única forma es creyendo en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y yo lo animo a que lo haga. Y recibirá la herencia. El día que te mueras, te vas a una morada de esas. Directamente al cielo, a verte con el Señor. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Todo tiene razón de sí. Y hoy hemos aprendido por qué Efraín y Manasés tienen esos terrenos allí, o tuvieron esos terrenos allí. Todo también planeado por ti. Padre, oro por aquellas personas que están aquí, que no tienen la herencia en el cielo. Oro porque crean en Cristo. Porque crean que si creen en Cristo tendrán esa herencia en el cielo. Que lo reciban en su corazón, diciendo lo siguiente: Dios, soy un pecador, me he portado mal contigo, he hecho mucho daño tanto a otros como a mí mismo. Hoy creo en Cristo Jesús, que murió en aquella cruz por mis pecados. Yo debía haber muerto allí, pero gracias que Cristo es el mejor reemplazo. Y creo que Cristo resucitó y está en el cielo preparando esa morada destinada para mí. Por eso en este momento te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. Gracias te doy por tu perdón. Y gracias porque tengo un sitio seguro en el cielo, en el día que me lleves de este mundo. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén.